El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 36. 36 programas de este viaje musical y también podríamos decir informativo y muchas ocasiones, gracias a Ceci, a quien aprovecho para saludar. Ceci, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches y también saludo a quien nos ve o nos escucha. Le damos la más cordial bienvenida a la comunidad de La Estructura del Infierno. Bien, pues cualquiera que sea la plataforma por la que se acerquen, sean bienvenidos para este programa número 36. ¿Qué tenemos, Ceci? Pues ahora en este programa nos vamos a basar en los estrenos que se dieron el mes pasado, ya que hubieron bastantes estrenos, tantos que no nos daría tiempo de presentarlos en este programa, así que tuvimos que omitir algunas banditas, pero ahí les van unas cuantas. Y afortunadamente, digo, tal como lo dices, Ceci, no será este el único momento. Hay muchos estrenos, musicalmente. Una vez leía que tan solo en Spotify se suben 40,000 canciones nuevas al día. Entonces, imagínate. Y en la comunidad metalera ha habido un crecimiento exponencial. Ya no digamos nada más de manera internacional, sino en el términos nacionales, ¿no es así, Ceci? Así es, últimamente han estado emanando bastantes bandas. De hecho, algunas de las que vamos a platicar hoy no tienen tantísimo tiempo. Claro, y hay otras que son viejas conocidas de nuestra programación habitual, ¿no? Así es, Viejos Lobos del Mar. Viejos Lobos del Mar musical y de La Estructura del Infierno. Pues si te parece bien, Ceci, vámonos con la primera banda que se eligió para este programa dedicado a estrenos del mes que acaba de pasar en realidad. La banda se llama Putrescence. Putrescence. Así es una banda de grindcore con tintes de death metal. Son originarios de Tlalnepantla y el sencillo se llama Liquefied Brain Methods, que va a ser parte de su álbum homónimo. Hasta ahorita no he encontrado una fecha oficial, pero vamos a estar al tanto para saber cuándo está disponible este nuevo álbum. Buen tema, Yo lo escuché, como muchas veces ocurre con estas bandas, gracias a la recomendación de Ceci. Interesante, de Tlalnepantla para el mundo. Yo encontré trazos ahí, no solamente en la ejecución, sino también en los temas. Digo, cuando tu rola se llama Liquefied Brain Methods, o sea, métodos para hacer líquido tu cerebro, uno no puede evitar pensar en Cannibal Corpse. Exacto. Carnitas, deme dos de seso, por favor. No, o en Carcass, ¿no? La banda británica, que también hace este grindcore y que gusta de utilizar esta terminología gore, snuff, médica, ¿no? Archimédica, dirían por ahí. Entonces, Putrescence es parte de los estrenos de mayo. Y la siguiente será una banda que estará con nosotros próximamente, ¿no es así, Ceci? Así es un dueto de la Ciudad de México que hace Neophonic Symphonic Metal. Y pues no les quiero contar más porque, como bien comentas, los vamos a tener en el próximo programa. Exacto. Son Blind Hex. Blind Hex, y la rola se llama Sorrowless. Y se estrenó el 6 de... Pues tal como lo mencionas, Ceci, creo que no hay nada más que agregar. cualquier cosa que queramos preguntarles o que las personas que nos escuchan o nos ven quisieran saber sobre BlindX, pues se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea por medio de las redes o por medio del área de opiniones de YouTube. ¿No es así? Así es. Pueden hacernos llegar cualquier opinión, ya sea en el video, ya sea en nuestras redes, que son La Estructura del Infierno. Nos encuentran en cualquiera como La Estructura del Infierno. Uh-huh. O bien, si quieren enviarnos un correo mentándonos la madre, está bien. No, no es cierto. No nos mientan la madre. Como lo dice Devin Townsend, hurt me, I can take it. Ándale. Y con esa frase del buen Townsend, nos vamos a ir con estos dos temas que se estrenaron en mayo. Por un, en un principio, Putrescence, Liquefied Brain Methods. Es una banda que estará con nosotros en nuestro programa número 37 en La Estructura del Infierno, y el tema que se titula Sorrowless. Ahorita volvemos, estamos por Resistencia Radio y por YouTube en las plataformas de La Estructura del Infierno. I'm not watching. La estructura del infierno. Bien, pues ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar Putrescence, una banda de Tlalnepantla, y a Blind Hex, una banda de la Ciudad de México, con estilos completamente diferentes. La primera siendo un grindcore a lo mencionábamos Cannibal Corpse, y la segunda con un symphonic, que es interesante cómo el symphonic tiene tanto público, ¿no, Ceci? Sí, hay mucha gente que les gusta. Yo me imagino que es por la combinación de orquestas o de orquestación con metal, y pues ya ves que en los noventas también como que se puso mucho de moda, o fue cuando comenzó, se podría decir. Y bueno, y muchos empezaron a integrar voces femeninas, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de symphonic, que alguien en estos días me pasó un EP que sacó esta cantante mexicana que tuvo cierto éxito en el extranjero, obvio, Marcela Bobbio. Sí, sí, ese, sí, Stream of Passion, ¿no? Sacó un EP que se llama Dark Horse, White Horse. ¿Qué? Digo, salió creo que a finales del 2020, pero yo lo acabo de escuchar. Disculpen ya la falta de novedad. el delay. Disculpen este delay tan grande que me ando cargando. Así somos los que ya estamos chocheando. No pasa nada. Es que todo el mundo lo quiere rápido, ¿no? Pero pues, relájense. Pero bueno, te decía, no sé qué opinión tengas de Bobbio. Si recuerdas cuando me invitaron al primer programa, les dije que yo tenía como que esa idea de ser cantante y parece, o sea, quería imitar a esta Anik van Giersbergen. Y creo que Marcela Bobbio así se dio a conocer, ¿no? Haciendo covers de Gathering. Y me acuerdo que en el programa sí mencioné que quería hacer algo parecido a Marcela Bobbio, pero no, mi voz no puede. Pero fíjate que, digo, me parece que es una vocalista con bastantes hechuras, me parece que tiene una voz muy característica. Si no lo has escuchado y en algún momento puedes darle una vuelta, estaría bien. Me parece que aquí, aunque es un metal, un symphonic más intrincado, me dio en algún punto la sensación de que su voz no correspondía a la rudeza de la música que estábamos escuchando. No sé, okay. Y no es con Marcela, la verdad considero que es una vocalista muy, muy, muy probada, con muchas tablas y con un rango de voz bien característico, ¿no? Pero denle una escuchada si pueden, si tienen alguna opinión, si no están de acuerdo conmigo y me quieren hacer saber que Marcela Bobbio es la mejor vocalista y no le estoy entendiendo, perfecto, se vale. Sí, claro que se vale. Pero bueno, no era de Marcela Bobbio ni de su proyecto de que estábamos hablando, sino de Blind Hex, que estarán con nosotros en nuestro siguiente programa y que aparecen aquí con su tema Sorrowless, o aparecieron en este programa que estamos dedicando a los estrenos que se dieron durante mayo. Y bueno, acá viene una de las favoritas, y eso sí lo recuerdo porque nos lo dijo la primera vez que llegó, y si no fue la primera, fue la segunda. ¿Quién es, Ceci? Born of Osiris, que sí, ya he platicado de esta banda en otros programas. Inclusive le escondí un perroso que pasé. Exacto. Ya sabes, exactamente. Un blackout. Así si es. Tuvieras que hacer un recuento pequeño de ese día, ¿cómo lo resumirías? ¿Cuántas canciones recuerdas haber vivido con intensidad de Born of Osiris? Solo recuerdo haber estado en el suelo. Si lo piensas, es quizá la mejor crítica de un concierto de Born of Osiris que no se ha escrito aún, ¿no? Porque tiene tremendas lecturas, ¿no? O sea, porque no es malo, pero, o sea, tú nada más así dices, cuando tocó Born of Osiris, solo recuerdo haber estado en el suelo. Aplausos. Diablo, sí. ¿No? Algún día deberíamos escribirlo, pero bueno, ¿qué nos trae ahora Born of Osiris? Creo que ya lo habíamos comentado, van a sacar disco el 2 de julio, se va a llamar okay. Angel or Alien, y precisamente el 12 de mayo sacaron el video. Este bueno, es su quinto disco. Me pareció un rompimiento un poco con el sonido, ¿no?, que habían venido manejando, aunque están ahí las sonoridades clásicas del, pues bueno, de este metalcore como intrincado que realizan. Lo sentí como algo más que podrías generar, ¿no? Sí, hasta muy rave metal, ¿no? Si es que cabe más el término, melódicos, ¿no? O sea, melódicos, incluso si me presionas un poco hasta bailables, ¿eh? O sea, claro, tienes momentos en donde puedes combión. Estar acá en, sí, un combión colorido, tachas, etcétera, ¿no? Tachas y pericos. No quiero, no estamos promoviendo de ninguna manera el uso de estas cosas, pero interesante. Y bueno, y después de los británicos de Born of Osiris, también traemos otra banda internacional, ¿no es así, Ceci? Así es una banda danesa-sueca, se llama Vola. También es Boba. Un poco reciente esta banda y sacó su tercer álbum de estudio que se llama Witness. Y bueno, la rola que traigo no es tanto un estreno, pero acaban de sacar un video que es un fan playthrough mashup que salió el 20 de mayo. Está muy emotivo. Muy, muy emotivo. A mí emotivo. Me gustó. Pues si quieres, nos vamos con este segundo bloque de música en nuestro programa de La Estructura del Infierno. Born of Osiris, Angel or Alien y Vola con Straight Lines. Que es correcto. Estamos escuchando La Estructura del Infierno por Resistencia Radio y nos estamos viendo por nuestro canal de YouTube. Estructura del infierno. We'll be right back. acabamos de escuchar a la banda británica Born of Osiris con Angel or Alien y a los daneses de Vola con Straight Lines. Y fíjate que estaba pensando ahorita cuando estábamos escuchando Born of Osiris, Angel or Alien, no sé si sabes, pero se ha estado diciendo la noticia de que el gobierno norteamericano va a revelar y a presentar la información que ellos han compilado a lo largo de cierto tiempo sobre los aliens. Digo, no se espera que vayan a decir que están, son parte de alguna, de algún pacto intergaláctico, ni que en realidad somos operados por aliens, pero va a ser interesante lo que puedan llegar a presentar, ¿no? Sí, estaría bastante interesante saber qué onda. ¿Tú has presenciado algún fenómeno? No, la verdad no, ¿tú sí? Según yo, sí. Un día estaba pernoctando, viendo una película, uh-huh. Y bueno, eso fue en San Pedro de los... ¿Sí es San Pedro de los Pinos? Sí. ¿O es en el San? No, sí es San Pedro de los Pinos, ¿no? Tú estabas en San Pedro de los Pinos, ok. Y estaba viendo una película. Ajá, de repente así como que volteé a la ventana y juro que vi que algo voló así rapidísimo y se detuvo en el Hotel de México, bueno, en el World Trade Center. Sí. Pero igual, y eso que no fumé nada ni estaba bebiendo nada. Digo, más allá de creer o no creer, creo que no podemos a veces ser tan soberbios y creer que somos la única especie que se pudo desarrollar en el universo, ¿no? Digo, claro. Entonces, creo que ese es quizá uno de los primeros o uno de los grandes miedos que existen. De hecho, diferentes personas que han investigado el tema a eso se refieren, ¿no? Que uno de los primeros problemas no es tanto esta idea de dominación que luego forma parte de las películas o diversos contenidos, ¿no? Que llegue esta raza, ¿no? Pero los que escriben, ¿no?, quizá de manera más seria sobre esto, pues hablan precisamente de cómo podría llegar a afectarnos de manera emocional y mental. El que este tipo de contactos echaría por tierra toda pues esta teoría antropocentrista, ¿no? O sea, que hace que el hombre es el que es el eje de la vida, de la razón de la vida y de la especie, de la especie dominante, ¿no? Este tema de Born of Osiris pues retoma esta idea de son ángeles o son aliens. Y después Bola, un disco muy tranquilo. Bueno, en realidad Bola siempre ha hecho este metal que por momentos te recuerda a Mew. Usan un rock progresivo muy padre. Y, exacto. O sea, no todas sus rolas son agresivas. O sea, sí tienen como que unas que podría decirse subiditas de tono y otras uh-huh. mucho más tranquilas. Por ejemplo, tienen un tema que se llama Alien Shiver, uh-huh. Rolón. Está muy, muy padre esa rola y es como más ponchadona. O sea, a mí sí me parece interesante que las bandas experimenten. Y pues, uh-huh. como hemos tenido entrevistas con varias bandas, la mayoría dice, no me etiquetes, es metal simplemente o metal mexicano o bla, bla, bla, ¿no? Claro. O sea, igual y no cumplo con los requisitos de cierto género y vas a decir que soy tal. Y pues, como también yo lo comentaba, pues cada quien lo interpreta a su manera. Claro, sí. Creo que Bobula como tal no es una banda de metal en el sentido más clásico de la palabra, pero sí es una banda que no tiene miedo a la hora de echar mano de ciertas sonoridades, si así lo requiere la composición que nos están mostrando, ¿no? Así es. Y pues para nuestro tercer bloque musical, otra banda de viejos conocidos, que de hecho ya estuvieron por acá con nosotros, y nos referimos a Anima Tempo, ¿no es así, Ceci? Así es, tuvieron también su estreno nuestros amiguitos de Anima Tempo, ya estrenaron su sencillo de Infinite uh-huh. Eye, ya habíamos platicado de ello, de hecho ya lo estuvimos en el programa, que si no lo vieron les dejo el link. Okay. El video la verdad está padrísimo, la locación que escogieron no fue al azar, sino que la escogieron específicamente en un lugar de Puebla para materializar un poco su track, que es como con tintes egipcios. Entonces sí se denota como que el lugar es medio desértico, se podría decir. Entonces les quedó padrísimo. Y aparte tuvieron la participación de Yosei, que es un guitarrista de una banda japonesa que se llama Crisis Slave. Después de Animatempo, ¿con qué nos vamos a ir? Con otra de las bandas ya más, pues más que conocidas, ¿no? Sí, sí. Sí, esa sí es, como decíamos, Viejos Lobos de Mar. Yo le digo Amo Mamarts. O sea, Amo Amar. Que más que un estreno, el track se llama Master of War. Es una regrabación de su disco de Crusher. Ah, que cumple 20 años. Y de hecho, si le escuchas, es una diferencia abismal. O sea, si escuchas la rola del 2001, a comparación de la que remasterizaron, o sea, se escucha con mucha mejor calidad, obviamente, esta nueva rola. Bueno, más bien, esta rola remasterizada. Con Amon Amarth creo que uno ya sabe perfectamente qué es lo que va a obtener. Tiene una habilidad enorme para componer riffs que se te quedan en la cabeza. Y armonías entre las guitarras que también se te quedan en la cabeza. Entonces, pues, si te parece bien, Ceci, nos vamos con Animatempo, The Infinite Eye, y con Amon Amarth, o como les llamas tú, Amon Amarth. Y su nueva versión de Masters of War. Estamos en La Estructura del Infierno, programa número 36 en Resistencia Radio y en nuestro canal de YouTube. Ahora volvemos. Oh, La estructura del infierno. Bien, pues ya estamos de vuelta con nuestro último bloque de participación y después de haber escuchado tanto a una banda muy bien conocida en este canal, como son los mexicanos de Anima Tempo, y otra de estas bandas legendarias de la escena del metal, como son, Ceci, por favor. Amo Mamart. No, ya, yeah. Amo Amart. Masters of War. Para cerrar, Ceci, otros grandes amigos de este canal y que ya estuvieron con nosotros, ¿no es así? Exactamente, los tuvimos apenas hace dos programas, ¿no? Atrás, de Genotype. Tres, ¿no? ¿Tres? Sí. Ah, sí, tres programas, sí. Uh-huh. Ya sacaron su sencillo Neuromancers, el cual forma parte también de su álbum homónimo. Se estrenó el pasado 28 de mayo. Y bueno, pues aquí lo interesante es que predomina más la voz de Ana. Antes se escuchaba mucho más Humberto y la voz de Ana era más bien como que backup. Y ahora tiene más presencia Ana en esta rola. Y está muy, uh-huh, muy padre. Sí, Neuromancers de los oriundos de Yucatán, The Genotype. Yo tengo un tema. La rola está maravillosa, pero en el video, siendo purista, como diría mi querida Ceci, o mamón, no sé, me faltó ver un poco más de los demás miembros, ¿sabes? O sea, como partes que considero bien interesantes, me gustó mucho este juego que hacen con las manos. Quien no haya visto el video puede darse una vuelta. Está en YouTube y, bueno, aquí veremos un pedacito en nuestro canal de YouTube, ¿no? Pero los demás miembros, ¿dónde están? ¿No? O sea, los vemos muy poco, no los vemos de una manera como de presencia. Digo, puede ser que no hayan querido salir, también se vale decir yo no quiero, pero bueno, fuera de eso, la producción es bastante buena. Tiene cosas... Tiene una serie de valores de producción bien interesantes y es bien disfrutable el video. Y como dices, la presencia ahora de la voz femenina ya está ahí, ¿no? Y creo que te demuestra que lo que está haciendo es Genotype, pues es ir adaptando su sonido a estos nuevos elementos que van incorporando, ¿no? El track a mí me pareció buenísimo. Pues cualquier información o novedad de Genotype seguramente se las podemos comunicar por nuestras redes. Sí, también les dejamos el link aquí, pues, les dejamos el link aquí arribita. ¿Por qué no? Ya ves, perdónenme, pero acuso que la tecnología y yo no somos los mejores amigos. Y para cerrar, mi Ceci, otros que ya estuvieron por acá, al menos en canción. Sí, bueno fue el que estuvieron aquí. Llegarán. Me tendría que poner pañal. Bueno, mientras no acabes en el piso, como con Born of Osiris, todo está perfecto. El pañal se vale. ¿Quiénes son? At the Gates. Sacaron también un sencillo. Se llama The Paradox. También se estrenó el mismo día que la rola de Genotype, el 28 de mayo. Y pues este también va a formar parte de un álbum que se llama Nightmare of Pain, que ya habíamos comentado también de ellos hace unos cuantos programillas. De hecho, cuando vi el video, pensé que estaba participando Ola Englund. Ya ves que son súper cuatísimos. Sí, bueno, aquí no es amigo ahora Ola Englund. Sí, no. Uh-huh. No, y aparte les patrocina sus liras, sus Solar Guitars. Ah, sí, traen liras de... Mira, de Solar, no sabía ese dato. Y bueno, Ola Englund, para quien no lo conozca, es un guitarrista que se ha vuelto también un youtuber muy con mucha relevancia en la escena y que fabrica su propia marca. Bueno, sí, es marca, ¿no? Como tal, sí, de guitarras. Ya tienen bajos. Ah, también tienen bajos, mira. Pero no, ¿verdad? No aparece en el video. No, es que de inicio pues, ves a un güero, pues casi no hay güeros en Suecia, ¿verdad? No, escasean. Y yo dije, pues igual y sí está participando, pero ya cuando vi bien, dije, no es, le falta el Jesus Christ. Si a uno le ha gustado a The Gates en el pasado, es muy probablemente que en este tema de The Paradox, pues encuentre uno lo que le gusta de At The Gates, ¿no? Melodía, death metal, un gutural muy, muy clásico. Sí. No sé. Desgarrador. desgarrador y de temáticas interesantes. De hecho, también ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pero sí, vale la pena darle una vuelta, una leída a las letras de The Gates, porque sí abordan distintos temas y tienen varias influencias literarias. Entonces, no es nada más hablar de la decadencia, ¿no?, sino también hacerlo desde un punto de vista incluso a veces literario. Ceci, como siempre, un gusto, un honor. Hace un rato ya que no teníamos uno de estos programas en donde ponemos música y decimos cosas diversas, por no decir pendejadas, ¿no? Entonces no quise decir. Pues esperamos comentarios, sugerencias, opiniones y cualquier, pues si quieren, mentadas de madre, digo, si les late, si creen que esa es la forma en la que nos pueden hacer llegar sus opiniones, bueno. No pasa nada. ¿Cuáles son nuestras redes, Ceci, por última vez? Nos encuentran como La Estructura del Infierno. Es que no es un nombre tan común, entonces tú puedes teclear en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y bueno, en YouTube igual y si te aparecen cosas religiosas, pero sí aparecemos. Perfecto. Pues ya lo saben, además de que se alojan los programas en Resistencia, pues pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, en donde estaremos poniendo las transmisiones de los programas que hacemos. Como las demás noches, así siempre es un gusto y un placer convivir igualmente con vos. Igualmente es un placer platicar contigo y tener estos bonitos programas. Nos escuchamos y nos vemos próximamente. Ceci, hasta pronto y hasta pronto a nuestro auditorio. Sayonara. Yeah! La estructura del infierno. The scars of madness.